el color de la sangre, un clave que hay junto a una rosa. Tiene el color de la sangre, le han quitado la compañera y se la ha quitado el semblante, pálido como si estuviera hecho de cera. Tiene que respetar a la que me ha dado a mí el ser. Si quiere que yo a ti te quiera, tiene que respetar a la que a mí me ha dado el ser. La mujer que tenga mi vera, a mi madre tiene que querer. Como si a mí mismo fuera. Con su aroma sin igual, tengo una rosa de olor. Dale. Con su aroma sin igual, me la traigo un jardinero que se la manda a cortar. La mujer que yo más quiero, la serrana que quiero con locura.